vuelo, mi garcita, alza el vuelo, mi garcita, con rumbo hacia tu garcero. Viene cayendo la noche junto con el aguacero, y hay demasiado peligro pa' que duermas en el suelo. Vaya, cuña Vittorio, yo no sabía que usted cantaba tan sabroso. ¿Y de qué se está acordando que lo vio tan inspirado? ¿A qué, cuñado? Contemplando ese palo de agua que se viene mamonando de la Arauca para acá. Y cuando caiga todo ese aguacero, vamos a beber el agua parado. Ese relámpago está puradito, pues. Sí, señor. Está igualitico a la noche que Federico tuvo la tragedia con Mandinga. ¿Y de qué me está hablando usted, cuñado? Guá, ¿acaso usted no ha oído hablando que Mandinga fue el espanto que le salió a Federico queriéndoselo llevar? Y lo dejó impedido para todo el resto de su vida. Ah, sí. Pero eso no es un cuento, pues. ¿Cuento? Eso es verdad, tica. Eso pasó aquí mismitico, en el Alto Los Camorros. ¿Y usted le sabe esa historia? Yo sí me la sé, completica. Bueno, ¿y por qué no me cuenta un pedazo de ella, aunque sea? Bueno, yo le voy a contar el corrido que le hicieron los poetas de esa época. Porque eso pasó hace muchos años atrás. Para el oído, pues. El rebelde Federico desde sus propias entrañas nació creyendo en sí mismo, el miedo con él no andaba. Nunca tomaba consejo, hacía lo que le daba gana. Su afición era la copla, soñaba con la parranda. Una noche tenebrosa en las horas más tempranas, montó su caballo zaino y se terció la guitarra. Y dio rienda campo afuera a una fiesta muy nombrada. Pero el colmo de su desgracia jamás se lo imaginaba. Como la noche era negra, solo el cocuy le alumbraba, le hizo la cruz al camino poniéndose su chamarra. Al rato de andar el camino envuelto entre gotas de agua, tendió la vista a lo lejos y tramoleó una mascada. Bajo la luz del relámpago que siempre le cobijaba, con truenos y fuertes lluvias el coplero desandaba. Contemplando solitario a su llanura enlutada, mientras que apura la marcha pensando que le faltaba varias leguas de camino y la hora se le avanzaba, desliza un silbido lento que todo esto le inspiraba. Pero al mismo tiempo siente unas coplas en voz baja. Anda foraterito, que yo te vengo buscando para invitarte a cantar esta noche en el parrando. Si es que no le tienes miedo a los llamados espantos. Un jinete más atrás, que al volverle la mirada vio un caballo rucio moro que iba encendido en llama. Y quien le dijo las coplas, este no lo miraba. Federico, como torpe y como nada le importaba, siguió su rumbo sereno sin preocuparse por nada. Cuando de nuevo las coplas en forma más arbitraria, recordándole un consejo que en esa tarde le daban. Federico, no te vayas, mira bien que está lloviendo y sale en espanto feo en esta noche de invierno. Mira que no es el primero que ha salido oscureciendo y se pierde para siempre por aquí en estos terrenos. Visión de espíritu malos atraviesan la purana. Quejas de aguaita camino entre solfeos de guacaba y ruidos muy espantosos. Llegando a la mata al muerto donde decían que asustaban porque eran ruinas muy viejas de las épocas pasadas, Federico se encontró en un cajón de sabana, un cementerio perdido, y entre las tumbas le hablaban. Soy el dueño de estas tierras y quien transite estas horas de la noche tiene que ser mío también. Tan rebelde Federico que ni esto lo acomplejaba. Oyendo todas estas cosas como indignado de rabia, cuando se deja escuchar en tono de voz timbrada. ¡Qué va, hombre! Si piensan asustarme, estén bien equivocados. Yo no creo en esas tonterías. No creo en cuentos de camino. La lluvia se hacía más fuerte y el ventarrón lo atrapaba. Rayos y sacudones era lo que se escuchaba. Reventones en el río sonando de banda a banda y una guarura en el paso donde abordar le tocaba. Canoero a su frente desconoció en la pasada, porque iba río arriba, sin boga, sin marinero, sin canaletti, sin nada. Cuando Federico estaba punteandito una tonada, entra un guajivo embruzado sin dejarse ver la cara, luciendo botas negritas y dos cuartas de polaina, invitándole de frente que a cantar lo acompañara. Que no era el primer porfiado, que sin sol, luna y lucero había llegado completico a las bailas del infierno. No venga con musarañas ni algarabías de gallero. Mire que con esta frase usted no me mete miedo. En el coro legendario se llaman el andariego. Pero al salir de mi casa a mi Dios me lo encomiendo. Al Valle Espíritu Boquerón de Monte Oscuro, aguijones del riachuelo, te saldrán a recibir con todos sus compañeros. El monstruo de las tinieblas, araguatos y murciélagos. Usted siempre está bollando como agua en caramelo. Testifíquese temprano, diga su nombre ligero. Antes que me ponga bravo y me afeite este pelero. Mire que yo aquí el arma, con peludo me la llevo. A mí no me va a venir con ese pecho severo. Para el águila y la escopeta, pa' su monstruo soy lancero. Porque el agua y otro mal al rato se lo riego. Noches oscuras sin luna, vaquero del negro entierro. Vaquero del negro entierro, naufragio de soledades, hoguera del carbonero, se queda desde el desierto, nube de humo en el cerro, viejo pastor de la cumbre, tomador del cabro hierro, esperen a Federico, el reverde del entierro, que antes que aparezca el sol se lo entrego al moro ciego. Compadre, si haga ilusiones que usted no me ha visto serio, eso de llevarme a mí, primero tengo que verlo, no crea que soy mango bajo, que lo agarra desde el suelo, ni tampoco esclavo el rey, que lo cambia por dinero, y es que cree que yo soy tuyo, le está fallando el cerebro, yo no soy chicha de arroz, que se la vida por medio, no te atraviese mi amigo, pelelero o al tranquero, porque no puede agarrar la pala del sepulturero. Atropelló, pero su plan le falló cuando lo estuvo en el reto, porque nace uno completo por raza y por descendencia. Pues no tengo diferencia, soy tu hermano carnal, y si me viene a buscar, apriete los cartones, que aunque me eche candela la pelea de hombre a hombre. Ya se está llegando la hora en que el caraván no duerme, en que el caraván no duerme, y si oye el cantar de liengre acortejado en los de Zamuro, alrededor de la casa, un murciélago que pasa a todo lo ancho de la sala, y la gente horrorizada se encuentran arrinconada. ¿Será que le tienen miedo al guajibo empolainado? Espanto a traer que quiera pa' que le cojan camino, que soy como el remolino convertido en huracán, todas las plagas se van. que se reviente el rebote en sus apuros. Murciélagos y zamuros van a perder su estadía. Tienen los claros del día, los gallos están cantando y Mandingo está fallando, perdido de un polo a polo. Quedará el infierno solo y por aquí amanece. Le voy a dar una palita que no pueda ni valer. Arena del río silente, testiguarán tu pasada. Testiguarán tu pasada en la negra madrugada que tenemos al presente. Cariño, soy complaciente, te entregarás a tu dueño. En este mundo pequeño no hay nadie que se resista, porque pierde hasta la vista, la voz, la furia y el brío. Si llega a mis pies rendido, se puede ser tan renuente, porque no debe oponerse, sabiendo que está perdiendo. Y por estarse oponiendo, fue que cayó entre mis garras. Señores, este hombre mío ya ni con rezo se salva. Salgan a bailar, muchachos, que ya no hay temor de nada. Se conoce en la mirada al misterio tu guajibo, que está perdiendo los libros, hasta el ritmo y el compás. Y mírenlo cómo va, relampagueando los ojos. De aquí un rato lo recojo, con golpes y cotones. Cantará con los rincones, que acaso lo dejo vivo. Y ya busca el bienvenido, que le fue macho de nalga. Ya no puede con la carga, que el amigo Satanás. Si nunca he creído, porque los dos mueren secos al tigre agredido. Tú que viste en la noche aquel caballo encendido, y algo que no es de aquí, porque te opones conmigo. Tu caballo y tu espanto y los que vengan contigo, como coporo y esta raya los voy a agarrar en el tiro. Culebrón de la taberna y el lobo hambriento de trigo, ventarrones de mi fibra te dejarán impedido. Saca cacho pa' tumbarle y te convierte en novillo, y lo considero buey nariciao de Florentino. Cuando presente un enjambre de avispas y cigarrones, presentándoles alarme. Presentándoles alarme de avispas y cigarrones. Muchachos, amigos míos, déjenlo que me responde. Y aquí es que me va a probar, si no valen mis razones. Déjenlo soltar su bongo y seguir sus ilusiones. Que a lo que al ver la cabeza el barabuste es enorme. Tus pies no desandarán, se secarán de dolencia, tus rumbos serán perdidos, tus ideas no tendrán fuerza, tus sueños serán por mí, hasta que desaparezca. A rayos y candelazos voy a acabar esta fiesta. Voy a acabar esta fiesta, rayos y candelazos. Reflejos y amanecer vienen al prado del rancho, y lo negro de la noche se va yendo paso a paso. Al diablo con tu intento se va a pasar otro chasco. Dentro de pocos minutos te voy a entrar rolando para ver cuál de los dos de considera más guapo. Vaya purísima, bendito sea Dios, caramba, Padre nuestro, Santísima Trinidad. Ni más ni menos, como lo cuenta la historia, y así mismo sucedió. Cuenta una vieja leyenda desde hace un siglo y medio atrás. que Federico y Florentino eran hermanitos carnales, huérfanos de padre y madre. Pero Dios, como reliquia, les dio una inteligencia grande y facilidad en el canto. Pero el diablo, por envidia, se interpuso en la vida de los dos de la misma forma. Esto es lo que se cuenta de esa vieja leyenda. El diablo, al encontrarse perdido, le dio una golpiza a Federico que lo dejó impedido para todo el resto de su vida. No volverás a cantar ni servirás para nada. Me mirarás en tu sueño y donde quiera que vaya, sueñas con el retador de la oscura madrugada cuando te dio la paliza.